Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachetti. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas en www.radiojgm.uchile.cl. Les cuento que la tecnología es parte de nuestro programa de aquí en Mientras te miras al espejo, el programa que tienes que escuchar antes de salir a tu super carrete. Les cuento que tenemos grupo en Facebook, en el rincón superior derecho usted por favor ponga Mientras te miras al espejo y hágase amigo nuestro. Y hágase amigo de nuestra radio. Sí, nuestra queridísima radio que jamás queremos que se acabe es la radio JGM. Usted la pone en el rincón superior derecho de Facebook y nos encontrará. Y si alguna vez usted no pudo escuchar algún programilla pasado, ponga en la barra de internet jgmradio.blogspot.com y descargue nuestros podcasts y sepa todo lo que hemos hablado sobre esta semana. En esta edición del 26 de junio nos vamos cargaditos a las series y a las cosas del recuerdo, obviamente, con nuestra periodista de la vida, periodista especialista en el revival y en las cosas freak, Katy Momech, que nos trae las canciones cebollentas y freak de esta vida. ¡Vamos! La música da para todo. Canciones de culto, buenísimas, malas y otras que simplemente no deberían haberse grabado jamás. Pero hay otras que, pese a ser malas, permanecen en nuestro inconsciente musical. Canciones que hablan de amores desgarradores, de romances imposibles, algo así como Ricardo Arjona, pero en su máxima expresión. Canciones que escuchamos en momentos de despecho agudo, cuando hemos terminado una relación o sufrimos por ese hombre o esa mujer inalcanzables. Esas son las nunca bien ponderadas canciones cebolla. Una de las mayores exponentes de estas canciones cebolla es Amanda Miguel y su insigne canción Él me mintió. Entre sus estrofas hay frases como soy tan desdichada, quisiera morirme, mentiras, todo era mentira, o que no quede huella en mi piel de sus besos, simplemente de culto. El grupo Mocedades es otro de los íconos de las canciones cebolla. Hits como ¿Quién más que yo?, Amor de hombre o ¿Cómo te va mi amor?, seguramente se las has oído cantar a tu madre o a más de alguna cincuentona en un karaoke. Otros exponentes de música cebollera son el dúo Pimpinela. Canciones como A esa, una estúpida más, o la archiconocida ¿Quién es?, Soy yo, ¿qué vienes a buscar?, forman parte de nuestro repertorio musical aunque no lo queramos. Y cómo olvidar a Camilo Sesto, Juan Gabriel, Yuri, Ana Gabriel o nuestra compatriota Miriam Hernández. Lo cierto es que estos artistas buenos para la cebolla tienen más vigencia de lo que nos gustaría. Producciones musicales, éxito del mundo. Pero además de los cebolleros, existe otra categoría, la de las canciones freak. Esas que no podemos entender cómo algún sello discográfico las lanzó al mercado, pero es precisamente por su rareza o estupidez por las que las reconocemos y hasta no sabemos la letra. Para ello basta algunos ejemplos, empezando por los países vecinos, con modelitos como La Tigresa del Oriente y su Nuevo Amanecer, o Delfín Quispe y su desgarradora canción dedicada a su amada fallecida Las Torres Gemelas. Recordemos que Delfín, que como dato freak, se llama así porque es el último de los hijos en su familia, tuvo un éxito arrollador en nuestro país, convirtiéndose en invitado a cuánto programa de televisión y fiesta kitsch había. ¿Se acuerdan que su video fue éxito en YouTube y que él mismo se ofrecía para ir a cantar a Viña poniendo su número de teléfono? Este chiquillo sí que es freak en sí mismo, ¿ah? Del otro lado de la cordillera, hace algunos años atrás existía un pequeño igualito Leonardo Farcas llamado Laureano, que tenía un grupo llamado Laureano y los Crayones, cuyo mayor éxito, conocido popularmente como El Kiosquito, tenía una estrofa que decía: si quieres que yo te ame, vamos al kiosquito. Yo ya sé que tienes 15, yo solo tengo 5. Precoz el chiquillo, ¿eh? Canchero, como todo argentino. Pero nuestro país no se queda atrás. ¿O acaso alguien no recuerda la incursión musical de nuestra querida Anita Alvarado, alias La Gueita? La canción que hablaba de su historia de vida y que tenía el pegajoso estribillo La gallina que cacarea es la que pone el huevo, sonaba en todas las radios sabrosonas de nuestro país. Y para finalizar, mención aparte merece la cantante Paquita La del Barrio y su canción Rata de dos patas, en ella deja tan mal parado a los hombres que eso es lo que más me encanta. Apelativos como animal rastrero, escoria de la vida e infrahumano la convierten simplemente en una canción de culto. Y esta te la dedico a ti, rata ponzoñosa. No piense que Katy Momets tiene un desamor, ¿eh? Por favor, no piense eso. Oye, estas cuestiones de las canciones freak son tan buenas. YouTube está pero tapado de estos videos. Y hay uno, por favor, búsquelo en YouTube. Se llama Estrellita y es como la Cristel peruana. ¡Oh, pero es pulenta, pulenta! Es tan divertida y es como la combinación de estos dos ámbitos que nos estaba contando Katy Momets. Es freak porque es como la Tigresa del Oriente, pero de 5 años, imagínese. Aquí estamos con Loreta Montero, nuestra comentarista oficial. Imagínense, es como la Tigresa del Oriente, pero de 5 años, que baila así una cosa peruana que yo no sé qué decir, qué baile es, y es, la canción es Cebolla, pero sí una cosa, pero ya, es que mi papi me dejó y estoy aquí botada. Ay, oh, pobre niñita. Y tengo 5 años y mi vida, es pulento, por favor, bájelo, métase a YouTube y busque Estrellita. ¿Ya? Me imagino si ya Cristel es un poco patética. Sí, pero Cristel era feliz por lo menos. Esta niña no es feliz. El Sename peruano, por favor, acoja a esta niña. No es feliz. Oye, y no, y un saludo a la distancia al señor Sergio Espinosa, que debe estar llorando ahora escuchando Mosedae y todas esas otras cosas. Amanda Miguel y todo. Ya, nos vamos aún con una canción. Esta se llama Bolero Falaz y es de los Aterciopelados. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas en www.radiojgm.uchile.cl. Les recuerda que usted, si usted quiere, nos puede mandar un mail a mientrastemirasalespejo@gmail.com y por favor hágase presente en nuestro grupo en Facebook, pida canciones, mándanos saludos. Puede burlarse de mí si es que quiere, está todo permitido. Ya, y ahora empezamos el comentario de nuestra queridísima Loreto Montero y escuchamos de fondo la canción de Du. Esta semana vamos a hablar de Nickelodeon, de este canal que nos marcó como una generación noventera. Y no sé, yo al menos veía todos los programas que daban en Nickelodeon. ¡Yo también! Estamos con todas las mujeres de Mientras te miras al espejo. Pijama party. Es una pijamada, nena. Claro, bueno, y vamos a partir, bueno, contando un poco acerca de Nickelodeon, que es un canal norteamericano que se fundó ya en 1977, pero con otro nombre. Antes se llamaba Pinwheel y pertenece a Viacom, que es la empresa que está asociada con MTV Networks, que ajá, Nickelodeon sí. Está asociado con el canal de música MTV. Y este canal se emite en gran mayoría de América, Europa, Australia y algunos países también de África y Asia. Está dirigido especialmente a un público entre 7 y 12 años. Pero yo sé que hay mucha gente que se pasa de los 12 años y sí, que también lo ha visto o lo ve. Ahora Nickelodeon está como, en estos años está muy para cabros chicos. Pero sí, cuando nosotros teníamos ponte de 15, 16, yo igual seguía viendo. Sí, yo también. Yo también, y todas estas cosas. Claro, pero es que hay un periodo en donde Nickelodeon ya como, al menos para mí, se echó a perder. Sí, se fue al chancho con el cabro chico. Sí, sí. Y después es cuando yo creo, cuando empezaron a salir todas estas series. Porque cuando nosotros veíamos Nickelodeon, la única serie de humanos que habían, entre comillas, era Clarissa lo explica todo, claro, y Sabrina la bruja adolescente, hermana, creo, claro, Pit y Pit, así como esas pocas, pero ahora hay de todo, sí, así como, y súper cabros chicos, súper faranduleros, sí, por ahí sale la armada de la Britney Spears, sí, no sé, vale, que ahora está decadente, creo que murió. Bueno, no murió, gente fanática de Jamie Lee Spears, por favor, no muere. Bueno, El primer dibujo animado que emitió Nickelodeon así como canal fue Doug. Por eso estamos escuchando la canción de Doug una y otra vez. Claro. Se emitió el 11 de agosto de 1991 y no sé, para los que no saben, bueno, Doug trataba de la historia de Doug Narinas, que vivían con sus padres Judy y su padre, no, perdón, Judy era la hermana, que a todo esto era una loca muy bacana, así como estudiaba teatro, como alternativa, sí. Le ponían una canción así como súper conceptual. Sí, se vestía de negro. Claro. Sí, era como actriz. Como yo. Como nuestra Lore Moss. Claro, sí. Y bueno, también vivía con sus padres y con su perro Chuletas. Y su mejor amigo. Sí, que era su mejor amigo, era Tito Valentino, este tipo verde que sí, porque era la gente era morada, verde, muy amarilla como Patty Mayonis, que era como el eterno amor de Doug. Sí, pero Doug era bastante fume, o sea, yo tampoco lo hubiera pescado. Ah, sí, tenía color de humano. El único, sí. Hoy, entre paréntesis, un saludo a mi amigo Piero, me van a molestar, pero él es narigón, le decimos Doug Narinas. Así que un saludo a la distancia. Sí, pues sí, con Doug Narinas. Ah, y también tenía los típicos enemigos, que era Rufo, el chico sí, malo de la escuela, y de vez en cuando un enemigo ocasional era el subdirector Moño, que era como un tipo, no sé si se acuerdan, que cantaba como esa gente que canta en las montañas, como se llama, Yodeli, una cosa así. No como sé, yo no eso, no sé qué canta el subdirector Moño, pero era él. ¿Qué? Otra vez. No, nunca más volveré a hacer eso en la vida. Ya, solo para ejemplificar, no se suban por el chorro. Claro. Mira, estaba. Y ya en 1991 habían otras series, como Clarissa lo explica todo, que esta sí era una serie de maravillosa. Yo creo que protagonizada por la Melissa Joan Hart. Yo creo que un ícono de la generación de nosotras, la del 86-87, sí, Melissa Joan Hart. Totalmente. O sea, yo quería ser Sabrina la bruja adolescente, por ejemplo, sí, después. Sí. Y Clarissa lo explica todo. Yo me sentí identificada porque ella tenía el hermano Ferguson. El hermano Ferguson, que era hoy. Y yo tenía, y yo tenía a mi hermano chico que era igual. Y era como, igual le molesto. Sí. Sí, pues. Y bueno, Clarissa lo explica todo. Se trata de Clarissa, que es una chica adolescente de 16 años. Y ella, o sea, como la gracia de la serie era que ella como que reflexionaba mucho sobre las cosas que hacía. Sí. Y hacía sketch como súper chistoso. Y yo, de hecho, estuve viendo algunos como para meterme en el ambiente de Clarissa. Y ella como que, no sé, de repente hacía sketch noticioso para explicar su misma vida, sí, ¿cachai? Y sacaba de repente sus gráficos. Entonces era como súper entrete en ese sentido. Y también vivía con su madre, que era Janet, que era, no sé, era una vegetariana. No sé si se acuerdan, sí, que le hacía comer todo de tofu. Tofu. Sí, todo de tofu. Sí, sí. Y el papá, que era un... Que era un arquitecto. Marshall se llamaba. Sí. Que era un tipo como bien tierno, papá, sí, tierno, así esa onda. Y bueno, era como un arquitecto loco, era como Loki. Él. Claro, súper Loki. Sí. También tenemos otra serie que... Oye, hay que decir que Clarissa lo explica todo. Yo encuentro que fue la primera serie con una mujer rebelde. ¿Se acuerdan que, sí, Clarissa se quería poner el aro en la nariz? Claro, era una y chica... Y teñirse el pelo. Choriza. Sí, la primera rebelde de la televisión. Totalmente. De la televisión así como... Para niños. Para niños, sí. Claro. Y otra serie que nació en el mismo año, en 1991, fue Rugrats. Pero esta serie igual era para pa cabros chicos, pero yo debo confesar que igual la veía de vez en cuando. No, sí, sé si ustedes la veían como por ahí de repente. ¿En la mañana? Sí, bueno, eran aventuras de unos bebés con mucha imaginación. Estaba Tommy Pickles, Carlitos, que era tan tierno. Ay, los, sí, mellizos Philly y Lily. Y Angélica, la malvada. Angélica, que era la igual la chica malvada de 1810. Parece que iba por el nombre. Toda la razón. Pero la de 1810 un poquito más feita, diría yo. Sí, bo, y Angélica era rubia. Angélica, sí, era malvada y adinerada. Cierto. Ah, claro, sí, sí. Tenía esta mamá secretaria que era como... No, andando, no, no, era secretaria. Era ejecutiva. Discúlpenme. No, era ejecutiva. La tipa andaba como con el fax pegado, no sé, en el cuerpo. Así. Y el celular. Claro. Sí. Y es igual, también tiene su cosa, porque ahí muestra cómo esta mamá trabajadora, pues trabajólica. Claro. Y el papá, que era el hermano de... O sea, que era como... El hermano del papá de Tommy. Claro, sí. Era así como el pekin de la cuestión, po. Sí, el sometido totalmente. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Francisca Culachati! No apagó su celular antes de entrar al estudio. Estamos en vivo, lo siento. Bueno, siguiendo otra serie que alcanzó a verse bien poco en Ren y Stimpy. Yo no sé en realidad si llegó acá a Chile y a Latinoamérica, que fue Ren y Stimpy. Oh, eso lo dieron por MTV más. Sí, pues, sí, más, porque de hecho Ren y Stimpy, que se trataba de Ren, que era un perro chihuahua neurótico, y Stimpy, que era un gato muy idiota. ¿No parece gato? No, es como una cosa. Una morsa, ¿no? Sí. Y tenían puras aventuras como muy absurdas, sin sentido. Y Nickelodeon consideró que era demasiado como grotesco el contenido de la serie, sí, para pasarla hacia un público infantil. Que no era para niños, era igual un poco cochino. Sí, es que tenía el dibujo más que nada cuando hacían como en planos detalles hacia los dibujos, eran... Oh, yo me acuerdo que miedo. Hay un capítulo en que... ¿cómo se llama el chico? Ren. Ren. Aquí Ren se le caen todos los dientes y le hacen como un close-up así. Y es una cosa, mira, asquerosa. Y vi su cabro chico 4 años y yo cacho que va corriendo a lavarse los dientes. Sí. Como que cumple la misión, pero no, es súper esquizofrénico. Sí. El Ren se pone siempre muy loco, entonces como... Sí, o hacen unas tomas raras que yo me acuerdo por Bob Esponja, porque Bob Esponja tiene como esas tomas de repente que son así como hiperrealistas. Claro. De cuestiones muy asquerosas, por ejemplo, de la uña encarnada en el pie. ¿Y sí, por qué hacen esa cuestión? No entiendo. Es solo para perturbar, claro, al espectador. Para que te dé como un escalofrío. Como... No, claro. No. Y ya estamos escuchando la música de Pity Pit, que es una serie que ya nació en 1993. Y sí, buenísima serie. Excelente. Yo de hecho la sigo viendo porque la bajé de internet. Ah, ya. Yeah. Me encanta Pity Pit. Y bueno, esta es la historia de dos hermanos, los dos se llamaban Pit. Uno, sí, era, no sé específicamente la edad de ellos, pero uno era, no sé, pues como de 16 y el otro tenía 12, ¿cachai? Claro. Y el de 16 era como medio ñoño y el de 12 era ultra agrandado. Sí. Tenía el tatuaje de la choro, chica, así, el sí, cabro chico, muy choro. Y era la historia de la familia Wrigley, eran los Pit Wrigley, y tenían sus padres, vivían con sus padres, que eran Don y Joyce, y Joyce, que era la madre, tenía una placa de metal en la cabeza que le hacía recibir como señales de radio, sí, extrañas. Y bueno, Pit y Pit también tienen como, y son aventuras, pero súper tiernas y de repente un poco surrealistas. Sí. O sea, Pit más chico, tiene sus amigos con los que juega en el barrio, entre esos tiene su amiga Nona, que se llama... Que es una. ¿Esa es la del yeso eterno? Claro, la hermana, yeah, de Buffy, que después se convierte, sí, en la hermana de Buffy. Que después sale en Gossip Girl. Claro. La mala de Gossip. Toda la razón. Y Pit y Pit como serie tenían invitados especiales. De hecho, el papá de Nona, de esta niña, era Iggy Pop. No sé si lo vieron alguna vez. No. En un par de capítulos sale. Y era una serie súper chora. Yo lo encontraba como... tenía, no sé si tenía contenido, pero era, no era, no decía cosas estúpidas como... Igual, esa serie se ha vuelto como casi de culto. Sí, es como una serie de culto, serie infantil adolescente de culto, sí. Otra serie, que es de, volvemos a los monitos de nuevo, que nació ya en 1994, era Monstruos, de verdad. Ay, sí. Era bacán. O sea, a mí no me gustaba mucho, pero igual la incluí porque creo que es importante. Y me encantaba el que no podía asustar, el que era como un conejo. Iquis. Oh, y era tan tierno, sí. Y estaba, a mí me gustaba ese que tenía los pelos en la axila. ¿Cómo? Tenía los ojos. Sí, él se llamaba Girl. Y Oblina estaba también, la chica de los labios gigantes. Era como un palo para agua. Claro. Sí. Esta era la historia de tres monstruos que vivían debajo del vertedero de la ciudad y estaban en una escuela. ¿Los monstruos? Claro. Estaban en la escuela para asustar, en el fondo. Ellos les enseñaban a asustar. Y ahí, bueno, tienen estas distintas aventuras tratando de asustar humanos. Y como decía Fran Valdebenito, Iquis no podía asustar humanos y se frustraba mucho. Pobrecito. Era tan tierno. Pero su poder después lo descubrió porque era agrandarse. Claro, sí. En un colegio gigante. Okay. Bueno, y en 1996 ya, para pa seguir con este recuento de las series de Nickelodeon, está Kenan y Kel, que era, bueno, Kenan, que vivía en Chicago y trabajaba en, era un vendedor de tienda y que tenía este amigo que era Kel, el chico más flaco, que era son bastante, los dos negritos, sí, el gordo y el flaco, sí. Los negritos. Y sí. Kel tenía una... Y era tonto como una puerta. Sí, estupidísimo. De hecho tenía, no sé si alguien vio esa serie, pero tenía como una fanación con la bebida naranja. Sí, y el tipo era estúpido, así con la bebida naranja, no sé, era rara. Serie. Yo de cuando la veía y me reía bastante, pero no sé, parece que no tuvo mucho éxito. No. Ellos igual son comediantes bien conocidos en Estados Unidos, han participado en otros programas y todo, sí, pero ahora, como pareja parece que no funcionaron. Kenan, el más gordito, sí. Bueno, apareció en varias películas y ahora últimamente está trabajando en Saturday Night Live. Sí, pues, sí. Ahí está permanente. Claro. Otra serie que ya todavía siguen dando en de hecho los canales nacionales como el Mega, creo que la pasa, es Hey Arnold, que a mí también me encanta. Sabes que lo bueno de esa serie es que como que no toca las típicas temáticas de las series para cabros chicos, o sea, no hay, no sé, pues, violencia, ¿cachai? Ni superhéroes, no. Que se pegan. Es la vida de este niño que es Arnold, que vive con sus abuelos, que es Phil, y la abuela se llama Gertie, que yo en realidad no tenía idea, porque siempre le ponían como un sobrenombre, sí. A la abuela. El abuelo, de hecho, le decía Puki. Sí. Y era tan tierna la abuela, me caía muy vagando. Era más loca que acaba de hacer. Era loquísima, pero... Chalá de la cabeza. Sí. Y era divertido, porque cada aventura que tenía Arnold relacionada con lo que fuera, con una competencia de vaqueros, con artes marciales, la abuela parecía disfrazada de la temática. Sí, y lo entrenaba. Lo entrenaba, para porque era seca en cada temática, en cada problema que tenía Arnold. Y que era maravilloso. Sí. Y bueno, también Arnold tenía sus amigos, que el amigo más cercano era Gerald. Sí, Gerald. Y su pelo, como al estilo Marge Simpson. Y tenía sus compañeros de curso con el que también él se relacionaba entre amor y odio, digámoslo. Claro. Estaba Harold, que era este gordito. Ese es como un pre-Nelson para nosotros. Harold. Sí, un pre-Nelson. Es como un Nelson también, de los Simpsons, pero. Claro. Estaba la amiga ñoña, que era la Phoebe. Estaba... Esa era la Perkin de. La amiga de Helga. Helga, que es la enamorada eterna y secreta de Arnold, que tenía esta figura de chicle en su armario. Asqueroso esa cuestión. Oh, yo debo confesar que me sentía muy identificada con Helga. Tenías una estatua de chicle. Bueno, en tu armario. También. No, porque yo era súper pesada con los niños que me gustaban. Estaba súper mal. Si ustedes encuentran, yo me sentía sí, muy única. A mis chiquillos, que me bueno, ya saben, chiquillos que conocen a Katy Momich o a Loreto Montero, si les pegaron, fueron fruto de su amor. Ya, así que ahora, por favor, cambien la perspectiva. No, a algunos le pegábamos por estúpidos y a otros porque nos gustaban. Bueno, entonces revisen bastante su comportamiento. Tonto el mecanismo. Si usted no era estúpido con Loreto Montero, con Katy Momich, y le pegaban de vuelta, era porque estaban enamorados de usted. Sí. Siéntase bien. Sí. Otro amigo de si Arnold. Si quieres, llama a Loreto a Katy. Pues sí, decir, oye, por favor. Manden un mail a mientras te miras al espejo, @gmail.com. Claro, por favor. Podemos concertar una cita. En el locutorio mismo, si quieres, no hay problema. Sí. Claro. Bueno, y para seguir, otros amigos de Arnold era Rhonda, que era la chica como top, la que... Ah, sí. Que, ¿sabes qué? Yo lo encontraba súper tonto porque ella decía que... Se preocupaba tanto de la moda y siempre andaba vestida de la misma forma. Pero todos siempre andan vestidos de la misma forma, con Pero mínimo que la tipa que se preocupa de la moda le cambien la ropa, no sé. Creo que había que criticar al dibujante de algo, ¿verdad? Sí. Poco consistente con su personaje. También estaba Sid, que era el tipo de la nariz grande. Así ah, como con el yoki para atrás. Claro, claro. Como el de la paleta de sí. Sí. Y Laila, que era la chica a la que Arnold le gustaba. Enamora, sí, que era su leña. Era mutuo, no como con Helga. Claro. Estaba Stinky, Eugene, que también... Oh, Eugene es maravilloso. De la mala suerte. Sí, ay, pobrecito. Pobrecito, sí. Y hay más de algún Eugene en nuestra vida. Sí, sí, siempre. Yo, de hecho, tuve mi época Eugene. No, no. Pobre Loremon. Y también estaba Nadine, que ella era como más desconocida, era la amiga de Ronda, una rubiecita. Ah, sí, era como hipienta. Sí, sí, sí, era como Lana, así, sí, no sé, súper loca. Y bueno, ya o sea, como avanzando en el tiempo, era en 1997, hubo otra serie que fueron Los Castores Cascarrabias. Oye, a mí no me gustaba. La vi, sí, debo confesar que la vi, pero lo encontraba bastante fome. Solo me gusta un capítulo donde me encantan las cosas absurdas y ellos como que tenían un amigo que era un pedazo de tronco, que le decía Muñón. Y se peleaban por la amistad de este pedazo de tronco. Era muy absurdo, el único episodio memorable para mí. Ah, todo. Del auto. Bueno, como nadie ha visto esos capítulos, no los comentaremos. Los pasaremos. En 1998, ya está en la época como que se empieza a echar a perder un poco el Nickelodeon. De Nickelodeon. Sí, viene Cat Dog. Oye, pero era buena. ¡Qué onda tú, no sé, no sé, a mí era no me gustaba. Buenísimo, no me gustaba. No sé, bueno, sí. No sé si quieren comentar algo al respecto porque yo no iba a comentar nada porque a mí no me gustó esa serie. Yo no sabía por dónde se hacen sus necesidades. Uy, toda la razón que Katimovich. Son muy perturbadoras estas series. Bueno, ¿por qué Katimovich piensa en eso? Son mono animados, ficción, Katia. Pero da ficción. Lo mismo, igual uno se cuestiona esas cosas en su infancia. También estaban los Thornberries, que era la historia de... Ah, eso me cargaba. Lisa Thornberry. Sí, no, era fomecito, era no, como onda... Quisieron traer... No, no era tan fome. Quisieron traer Animal Planet a los... No, a las series infantiles. La época de su Doctor Dolittle, que como que no tenían que hacer y sacaron ese mono animado horrible. Claro, yo creo debe haber sido un poco eso. Mala bola. Mala bola con los Thornberries. Mala bola. Y en 1999 sale también Rocket Power, que eran unos chicos como aficionados al deporte extremo. A mí tampoco me gusta, pero igual lo incluyo para ser más democrática. Y finalmente está Bob Esponja, que ese yo igual no me la hablar de Bob Esponja, que lo amo. Sí, yo también amo Bob Esponja, ¿no? Amo. Y tiene unos capítulos muy chistosos, o sea, ahí los tipos se aplicaron con el humor. Algunos nada, oye, todos los capítulos son excelentes. En general son cómicos, pero hay algunos que yo... El de la caracola mágica es muy bueno. Es muy bacán. Hay un grupo en YouTube, en Facebook, con el video de la caracola mágica y yo estoy ahí adentro. Me parece. Es excelente. Es no, bueno. Y es excelente cuando se encuentran como una almeja y la adoptan. Y Patricio y Bob Esponja se hacen como marido y mujer. Es excelente, es excelente. Cuando Bob lo espera, porque Patricio llega tarde y Bob lo espera con la almeja en brazos y con los rulos. Con rulos delantal espera, y como con claro. Un, así como con un uslero. Indignada. Indignada. Es bacán. Maravilloso. Bueno, y ahí está Bob Esponja que vive en el fondo del bikini con todos los amigos que ya hemos nombrado acá. Con Arenita, que no es Arenita. Arenita, sí, cierto. De ahí habrá salido esa Arenita, la Arenita chilena. No sé, no vale la pena nombrar. No, en realidad no. Y también está Calamardo, que era como el enemigo de Bob Esponja. Pero igual, no sé, es valorable Calamardo. Me gusta Plankton. Plankton es el villano del que se quiere robar el secreto de la claro, ese es el villano oficial de Bob Esponja. Y ya... perdón. Y ya para el 2000, así ya nos vamos alejando de la época noventera, sale... Las voy a nombrar de así de una porque son series que ya... No tienen importancia. Sí. Ginger, Dora la Exploradora, que esa ya era como muy para infantes. Para ver. Sí. Invasor Sim, que a mí me han dicho... Yo no la vi mucho, no la alcancé a ver mucho porque ya me estaba distanciando esa época de Nickelodeon. Pero me dijeron que era una buena serie y también la cancelaron. Y Nickelodeon la canceló por excéntrica. Como demasiado excéntrica para el público infantil al que estaba tratando de llegar. Salió también Jimmy Neutron y un tiempo lo pasaron Los Padrinos Mágicos, que acá todavía lo pasan. Sí, estoy impactada. No, estoy alejada de Nickelodeon. Los Padrinos Mágicos los dan en Nickelodeon, en Jetix y en Disney Channel. Toda la razón. Y yo los veo. Y de hecho en los tres canales. Ah, y en Mega. Sí, la pasan en el 7. En la canal abierta. Sí. Y una mención especial voy a hacer para varios programas que a mí me gustaban bastante. En primer lugar, Le temes a la oscuridad, estábamos delante de la canción, que era sobre un grupo de adolescentes que se juntaban en esta sociedad de la medianoche y ellos se contaban historias de terror. Y era, no sé, esta serie la pasaron del 91 al 96 y tuvo bastante éxito en Estados Unidos. Y bueno, no sé, a mí me gustaba bastante, me daban miedo algunas historias, me dejaban un poco calmada. Era mejor Le temes a la oscuridad que Los cuentos de la cripta, porque en ese tiempo también estaban... Sí. Eran más rancios Los cuentos de la cripta, yo encontraba. Sí, Le temes a la oscuridad era como así para adolescentes, así, no sé. Otra serie, La vida moderna de Rocco, que la dieron desde 1993 en adelante. Maravilloso, sí, totalmente. Me encantaba Philbert, a mí. Sí. La tortuga ñoña de... Philbert. Y Heffer, que era un estúpido, pero me encantaba también. Que vivía en una dona. No, y que vivía con su familia que eran adoptiva, que eran todos lobos. Y él no sabía que eran... Recuerda el capítulo en donde se da cuenta que invita a Rocco a comer a su casa y Rocco le lleva como... una, no sé, como un sombrerito para las ubres, pensando que su mamá era una vaca, y llega y se la entrega y se da cuenta que era una loba. Ay, pero así con La vida moderna de Rocco, yo encuentro que sí es... Y su perrito Spunky. Spunky, sí, que se enamora de un trapero en uno de los capítulos. Y sí, hoy ese capítulo de verdad es... No, mi capítulo favorito de Rocco es cuando a Jefe se le pierde el cerebro. Es el mejor capítulo que he visto. Sí, es buenísimo. Y después llegan como a la fábrica de cerebro, o la bodega de cerebro, qué sé yo cómo era. Y eran puros cerebros. Y Rocco tenía como una opción para recuperar el cerebro de Jefe. Sí, y está ahí, ve todo así y de repente ve un cerebro en forma de tubo y dice, ¡ah, este es el de Jefe! Y como que le salva. Sí, y otro capítulo bueno también, el que estamos escuchando ahora la canción, que era el capítulo en donde había un musical, que ellos limpiaban la ciudad, no sé si lo vieron, era un capítulo muy buenísimo. Si no lo han visto, les recomiendo que lo busquen en YouTube. Ya. El único musical que me gusta, porque odio los musicales, lo encuentro estupidísimos. Y también una mención especial para Sabrina, la bruja sí, un aplauso adolescente. Para Sabrina, me dice John Hart, amamos. Que lo pasaron de 1996 al 2003 esta serie y bueno, se trataba de la vida de Sabrina Spellman, que era una chica de 16 años que cuando cumple esta edad, las tías con las que vive, que son Hilda y Zelda, le confiesan que toda su familia es una bruja y que ella tiene poderes mágicos, etc. Ah, claro, es media bruja porque su mamá es mortal. Claro, toda la razón. Y bueno, Sabrina ahí hace de las suyas en su escuela con sus poderes mágicos y todo. Y siempre se mete en problemas por sus poderes mágicos y está aprendiendo cómo usarlo. Claro. Y tiene su novio, que es Harvey, que comentábamos delante con las chicas. Guachón. Y él les decía que también ahora que está destrozado. Sí, yo vi una foto, me preocupé de ver la actualidad en qué está haciendo Harvey. Y sí, está mal el chiquillo, es mal. Y también tenía otros personajes de Sabrina, eran Jenny, que era su amiga, esta su chica amiga, crespita, que luego se cambia por otra que es Valerie, y su enemiga, así de la vida, que Libby. Era Phoebe. Iba a decir. ¡No! Libby. Es mal que están aquí para corregirme, yo no sé qué sería este comentario sin ustedes. Y también esta otra serie que es Sister, o Hermana. Pero hay que decir, antes de cerrar el capítulo de Sabrina, que... era pulenta y era tan famosa que como que se lanzaban, por ejemplo, ya me acuerdo el capítulo que fueron los Backstreet Boys a Sabrina. Toda la razón. Y Britney Spears también estuvo porque Sabrina. Porque son amigas. Porque son amigas de Britney Spears. Pero así eran demasiado populares y si tú salías, por ejemplo, los Violent Femmes salieron en Sabrina de la Bruja del Centro. Sí, pues, toda la razón. ¿Cachai? Entonces hoy, igual era... El capítulo que sale en los Backstreet Boys, yo... Es, o sea, excelente. Lo esperé así. Sí, yo me acuerdo que estaba el rumor y de ahí... Oh. Sí. Maravilloso. Ya, Loreto. Estamos así, pues, colapsados de series de Nickelodeon, recordando, estoy así como nostálgica, sí, emocionada nostálgica. De serie. Y para seguir con la onda noventera, aquí vamos a lanzar una canción, pues, de la misma también. Época. Sí. Sí, con un video también muy bueno que tiene, así por favor véanlo en YouTube si no lo han visto. Esto se llama Country House, de Blur, aquí, mientras te miras al espejo. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it breaks on him. It's a bad chance. Lives in a house. house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a man of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the things that haunt. Start to simple. Lives in a house, a very big house in the country. There's a bug in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Seguimos aquí de vuelta en, aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Y nos fuimos a la ola con el comentario. ¿Cuánto rato hablamos, por favor? Así que nos vamos al tiro una notita. Seguimos viéndote aquí en la radio. Estuve por moderno esto. Y con una nota de Fran Valdebenito y Grace Anatomy. Las series norteamericanas datan de varios años atrás. Sin embargo, los contenidos han ido variando según el tiempo y las preferencias del público. De acuerdo a eso, hoy nos vemos invadidos por series como Doctor House, Lost, CSI, Prison Break, Grey's Anatomy y muchas más, que no solo han sido exitosas en Estados Unidos, también han logrado acaparar un gran público en América Latina. Y tienen virtudes para merecer tal éxito. Las telenovelas nacionales o latinoamericanas que conocemos suelen estigmatizar a los personajes y las situaciones, convirtiendo sus relatos en lugares comunes, y por qué no decirlo, exagerando un poco su actuación. Las series norteamericanas, por otra parte, nos ofrecen un desarrollado trabajo argumental y claramente un mayor esfuerzo en producción y edición. Grey's Anatomy es un ejemplo claro de ello. Con sus 5 temporadas ha obtenido un público fiel alrededor del mundo. Esta serie, que nos ha deleitado desde el 2005, cuenta con una línea argumental relativamente sencilla, pero con un formato que deleita. Los personajes de esta serie desarrollan sus vidas en un hospital, el Seattle Grace, y sus historias se mezclan con la labor de cirujanos que desarrollan. El formato que da vida a sus capítulos es llamativo. Meredith Grey, la protagonista de la serie, hace al comienzo y al final una narración en off reflexionando acerca de la temática del episodio, que en ocasiones también puede hacer otro personaje. Es esa narración la que se incorpora en las mentes de los telespectadores, cumpliendo una función de algo así como un psicólogo. Otra característica interesante es la rapidez de sus situaciones. Mientras miramos una serie de este tipo, no podemos hacer más que eso. Sus diálogos fugaces y sus conflictos repentinos nos hacen estar alerta en todo momento. Y si por si fuera poco, nos hacen esperar con ansias el siguiente episodio. Sufrimos con las historias de los personajes. Nos asombramos cuando pensábamos que lo sabíamos todo y no era así. Nos reímos de las cosas que hacen. Nos enojamos cuando algo les sale mal. De una forma u otra, nos interiorizamos en sus vidas y conocemos todo acerca de ellos. Esa es la mayor característica que nos conecta con estas series de televisión. Esto se da finalmente porque en el formato que nos ofrece Grey's Anatomy, los telespectadores experimentan íntegramente la vida del hospital. Durante el capítulo, nada más existe, y cuando finaliza, mucho de la ficción se ha traspasado a la realidad del espectador, transformándolo, haciéndolo pensar y experimentar las mismas cosas que le suceden a los personajes. Su quinta temporada está por finalizar. Solo quedan 2 semanas más y esta historia habrá terminado, al menos por un tiempo. Seguramente tú no tienes idea de lo que Shonda Rhimes, la guionista, nos tiene preparado. Pero yo y todo el equipo de Mientras te miras al espejo, sí lo sabemos. Y solo te podemos decir que ese día no debes olvidar sentarte frente al televisor con una gran caja de pañuelos desechables. Sí, yo me sé el final de Grey's Anatomy. No, pero no hagas ningún comentario. No hagas ningún comentario, me autocensuraré. Esto es poco ético periodísticamente, pero me autocensuraré. No contaré el final de Grey's Anatomy. Se viene en 2 semanas el comentario. Sí, en 2 semanas se viene. Y usted, si lo quiere ver antes, lo puede bajar desde internet. ¿Ah? Usted pone, a ver, entonces, ¿qué página le puedo dar para que lo baje? Mire, bájelo en www.darkville.com.mx. Y ahí puede encontrar todos los capítulos de Grey's Anatomy y de toda la serie que se le ocurra. Y si quiere, por favor, vea Gossip Girl y coméntela conmigo en Facebook, porque nadie de mis amigos la ve, ¿ya? Y nos vamos con un temita al tiro. Esto también, esta es una canción que sale en la serie Grey's Anatomy, se llama Photographs, de Postal Service. Aquí, mientras te miras al espejo. Acá mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM, perdón. No, si ya no, lo siento, me golpeo. Escúchenos en internet, solo en internet. www.radiojgm.uchile.cl. Solo en internet, repito. O descarguen nuestros, gracias Katy Momich, o descarguen nuestros podcasts en jgmradio.blogspot.com y por favor hágase amigo nuestro en Facebook. Ah, una cosa, y cuando descarguen los podcasts hay una encuesta que dice si encuentran el programa interesante o entretenido. Vote. Vote por nosotros. Háganos subir en el ranking. Queremos ser un programa bacán aquí de la radio comunitaria Juan Gómez Milla. Solo en internet, www.radiojgm.chile.cl. Ya, y nos vamos al tiro con otra nota porque después les tengo muchas cosas que contar y necesito tiempo. Nos vamos con una nota de Sergio Espinosa y un tributo a mí, sí, porque esto es Futurama. En los últimos meses, un sinónimo de Canal 13 son los Simpsons. Sin embargo, la programación del canal del Angelito tiene otras joyitas menos valoradas, pero de gran calidad. En esta oportunidad, rescataremos algo así como el hermano menor de la familia de Homero. Hablamos de Futurama. Serie de dibujos animados que sigue las aventuras de un repartidor de pizza, Philip Fry, que el 1 de enero del 2000 cae por casualidad en una cápsula criogénica, algo así como una máquina del tiempo, y despierta 1000 años después. La serie no ha estado exenta de polémicas. Tras sus inicios, el 28 de marzo del 99 ha tenido varias interrupciones. Sin embargo, el 7 de junio de este mes se reveló que la serie continuará con 26 nuevos episodios que serán estrenados en el 2010. En la mayoría de los capítulos, la acción se centra en tres personajes. Fry, un muchacho que luego de viajar al año 2999, obtiene un empleo en Planet Express como un repartidor de carga. La figura femenina del trío protagonista de Futurama es Lila, personaje que cuenta con un solo ojo y que tiene un curioso parecido con nuestra animadora, Francisca Culachati. Lila es la capitana de la nave de Planet Express. Durante la mayoría de la serie, cree que es una huérfana extraterrestre, pero más tarde se da cuenta que es la hija de unos mutantes de alcantarilla. Uno de los personajes más irónicos es el de Denver Bending Rodríguez, un robot alcohólico, fumador de cigarros, egoísta y ladrón. El personaje es una metáfora que representa las actitudes más sórdidas de la humanidad. Como muchas series animadas, Futurama cuenta también con versiones fílmicas, las cuales fueron lanzadas en DVD entre noviembre del 2007 y febrero del 2009. El Gran Golpe de Bender fue la primera de las cuatro películas de Futurama. Su trama gira principalmente en torno a la conquista del planeta Tierra por parte de una raza de estafadores nudistas extraterrestres. La bestia con un millón de espaldas es el nombre de la segunda película. Su argumento trata de la aparición de un desgarro en el espacio conocido como la anomalía y que resulta ser una puerta a otro universo. La tercera película, El juego de Bender, narra las aventuras de la tripulación de Planes Express, que tras embarcarse en una peligrosa misión, descubren un mundo medieval donde dragones, magia y borrachos caballeros rodean y se fijan sospechosamente en Bender. La última entrega fílmica de Futurama se titula Hacia la Verde Inmensidad y describe la lucha de Lila dentro de un comité ecológico feminista en contra de los abusos ecocidas. Ironía, crítica social y humor inteligente son tres elementos que se conjugan en cada capítulo de Futurama. Así que si tienes suerte y sintonizas Canal 3 y no están dando 1810 o Los Simpsons, ponle atención a esta serie que nos demuestra que pese al tiempo, la humanidad sigue siendo una mierda. Seguimos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y debo decir que yo soy una fanática de Futurama, no porque me parezca a Lila, ¿eh? Y no me parezco tanto a Lila, así que no le pongamos color con la cuestión. No. No, hay un capítulo de Futurama en que Lila tiene dos ojos, imagínense cuánto me agarraron para poder. No, no se los cuento. Ya, nos vamos al tiro con un temita, esto es de un grupo new metal, hard rock, rough rubber. Se llama Papa Roach y de su disco del 2002, Love Hate Tragedy, esto es She Loves Me Not. Aquí, mientras te miras al espejo. So I close my eyes, thinking that I could hide. Disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation. Well, she cut me off, but it's been her amputation. I don't know if I care. I'm a jerk, like nothing. Fighting all the time, this is out of years. I have shed my tears, I have drank my beers and washed my fingers fly away. And until this day, you still swing my way. But it's sad to say, so don't you say she loves me not. But I hesitate to tell her I hate this relationship. I want out today, this is over. I don't know if I care, I'm the jerk. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en internet www.radiojgm.uchile.cl. Y les cuento los infaltables panoramas de Mientras te miras al espejo, porque yo estoy encargada de darle carrete para este fin de semana. Y les cuento que tiene que salir corriendo si quiere ir a esto, porque el grupo Banda Revelación del 2008, Cómo Asesinar a Felipe, presenta su segundo disco, Un Disparo al Centro, en la sala SC de Plaza Vespucio a las 9. O sea, se me va corriendo. Vale, 2 luquitas la entrada y el Plaza Vespucio, pues paradero 14 de Vicuña Maquena o Vespucio, qué sé yo, ahí usted sabe. Metro Bellavista La Florida. Ya, también hoy mismo, viernes 26 de junio, Los Peores de Chile, Las Liliths y Hielo Negro están desde las 11 de la noche en el Club Cadillac. Blanco Encalada 2850, Lighter Club Hípico, cuesta 3 lucas, este super carrete. Y les cuento que Pogo, el fundador de Los Peores de Chile, reunirá este grupo, panqueta aquí de mediados de los 90, si usted se acuerda ahí, Síndrome Camboya, La Chicholina y todos esos super hits. Se juntarán este 26 en el Club Cadillac para recordar todos esos hits del momento. Y también estarán en compañía del mejor grupo femenino de rock, según las lenguas conocidas y especialistas de la música, Las Liliths y Hielo Negro. Así que les recuerdo, Los Peores de Chile, Liliths y Hielo Negro, desde las 11 de la noche en el Club Cadillac. Blanco Encalada, 28.50 a 3 lucrecias. Ya, seguimos en el viernes 26. Si usted no le gusta el rock y le gusta el pop o lo noventero, les cuento que en la Ex Oz en Chucre Mansur 6, desde las 11 de la noche también, hay una fiesta a todo noventas, con música de los 90, video de los 90, película de los 90, todos los 90. ¿Qué es la Ex Oz? Pues ahí Barrio Bellavista. Y cuesta 7 lucas general y 10.000 VIP con cover. Ya, para el sábado 27... tenemos desde las 12 hasta las 21 horas en Embajador Dulcinalle 1767. Le quiero agradecer a nuestro radio controlador Diego, maravilloso, que me está poniendo Ana Molly de fondo del disco Light Planets del 2006 de Incus. Bueno, les cuento que el sábado 27 de 12 a 21 horas en Amanda, Embajador Dulcinalle 1767, ex Multicine Vitacura, va a haber una exposición de autorruta, se llama, que son 40 diseñadores que expondrán y venderán su trabajo. Y te va a estar todo amenizado con música de Indie.cl, porque este es el cumpleaños de Indie.cl. ¿Qué es Indie.cl? Usted no me lo pregunta porque yo no tengo idea. Pero cumplen 4 años y lo están celebrando con esta exposición de diseñadores, para que usted tenga cosas super locas y super exclusivas en su closet, ¿ah? Y tenga una música sound system del Indie.cl. Y ese mismo sábado, desde las 4 de la tarde, hay una venta expo vestuario de Love Factory en Bar Constitución, en Constitución 61, a gratín. Y aquí hay distintas tiendas, como Pituki Pinaki, Pinot Gay, Docena, Felipe Castillo, Modista, Carolina Lazo, La Canaria y Elías Santos. Y en vivo va a estar Macaroni, Perroski, Monoparra y Monoparra. Un DJ es ese caballero. ¿Ya? Les cuento, yo estaba viendo las marcas y investigando y estos son bien exclusivos y bien caros. Así que por favor vaya con su... con su billetera llenita, ¿eh? Pase por el Red Bank, pide plata a su papá en el norte, no tengo idea, pero algo tiene que hacer usted ahí para poder ir a esa exposición, porque esa sí que es cara. La del ex Multicine de Vitacura, esa es más barata. ¿Ya? Y hasta aquí hemos llegado, señores. Se acaba una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Aquí ya son cerquita de las 9, nos tenemos que ir a carretear. Si usted no nos escuchó hoy día, escúchenos mañana en www.radiojgm.chile.cl a las 19 horas en nuestra repetición, o si no, en jgm.blogspot.com. Baje nuestro podcast y los otros programas también, pero mejor no, ¿ya? Y vote por nosotros si usted cree que somos o divertidos o interesantes. Gracias, Katy Momech. Nos vemos la próxima semana. Chao, pescado. Chao. Just take me, I picture your face.